En el Café Mañanero, compartiendo actualidad y entretenimiento. En breve estará Ransel Lavata. Sí, así como lo oyen, Ransel Lavata con Los Secretos de Farándula. Y el turno es para la salsa de Manolo. Manolo, lo están escuchando ahí, Lescano. Y el artista se presenta este fin de semana en Valencia, exactamente este día 4. No, este día 5. Celebrando el Día de la Mujer. Vaya programación. Será en la sala Madison. Y mucha atención, porque las personas que se pongan en contacto con nosotros, van a poder adquirir entradas. Entradas para ese gran concierto. A ver, Ana Luisa, vamos a recordar aquí el número de WhatsApp para que la gente envíe mensajes y gane entrada para el concierto de Manolo Lescano. Claro que sí, para ganarte esas entradas, escríbenos al número de WhatsApp 640-864281. Repito, 640-864281 y hazte con esas entradas y disfruta del concierto. Manolo Lescano tiene muchos éxitos. Entre esos éxitos está Ni Tú Ni Ella. Concierto, invítanos. Hombre, yo a mí me gusta la salsa. ¿Y a ti, María Luisa? Yo voy del tirón, como se dice aquí en España. No, ¡hala! Salsera a morir. La pregunta sobra. Ahí estaremos compartiendo con el gran Manolo Lescano. Porque más que amante soy un buen amigo. Es un ¡qué sabor! El de Manolo Lescano. El problema es que ahora mismo no me puedo decir. El repertorio de este artista es bastante extenso. Anda Nicky Cuervo por ahí. De cabeza, definitivamente, con el concierto de Manolo Lescano. La tres, la amante perfecta, pasó la fruta prohibida. Y yo no debo, no quiero vivir. No se puede vivir así. Estaremos celebrando entonces el Día de la Mujer con Manolo Lescano en la sala Madison. Recuerden que es en la calle Poliesportivo o Polideportivo de Masanasa. Esto es en las afueras de la ciudad. Es un gran concierto de salsa que tendremos entonces este fin de semana, celebrando, insisto, el Día de la Mujer de forma anticipada. Y hay otro sitio donde también vamos a estar celebrando, Ana Luisa, el Día de la Mujer.